Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Alejandro Magno fue regalando a sus amigos los anillos, la espada, los pañuelos, todas sus posesiones materiales. Le preguntaron si no se quedaría con algo, a lo que respondió: me quedo con la esperanza. Después aclaró: la esperanza de triunfar, de tener renovadas metas, de invertir bien el tiempo, de poseer un espíritu encendido. Todo lo dejó por la esperanza. Decía Carnegie: la mayor parte de las cosas importantes en el mundo han sido logradas por personas que han seguido intentando cuando parecía que ya no había esperanza. Ese fue el caso de Alejandro Magno y de tantos otros. En el caso de este hombre fue una esperanza humana de conquistar nuevas tierras. Así lo hizo porque no bajó los brazos ante las dificultades. Nosotros podemos tener una esperanza con un contenido más profundo. Puede ser algo más que una cuestión victoriosa humanamente. Deberíamos apoyarnos en las promesas de Dios. Él nos asegura un destino maravilloso y, mientras tanto, su acompañamiento. Nunca dudemos de renovar en el corazón la confianza puesta en su providencia, ya que su mano siempre nos sostiene, aún en los desasosiegos que pueden parecer que nos haya abandonado. Fue el sentimiento que tuvo Cristo en el dolor, cuando preguntó al Padre por qué lo había abandonado. Sensiblemente, a cualquiera le puede suceder que experimente ese aparente abandono, pero en la realidad nunca nos deja solos. Pongamos nuestra esperanza en el único que no defrauda. Estemos dispuestos a dejarlo todo con tal de conservar lo único necesario, que es la esperanza. Hace falta renunciar a muchas insignificancias con tal de mantener la llama encendida. Suceda lo que sea, tengamos presentes que Jesús es el verdadero pastor que nos lleva en sus brazos. Como dice el Salmo 22, aunque atraviese por oscuras quebradas, no temeré porque estás conmigo. Él siempre viene a socorrernos, pero libremente quiere que pongamos nuestra esperanza en Él. Humanamente podremos padecer diferentes naufragios, tormentas, decepciones, pero tenemos que repetirnos: yo sé en quién puse mi esperanza. Él nunca me va a defraudar. Aunque marche en la oscuridad, nada debo temer, porque me sustenta de una manera invisible, enviándome señales de su asistencia que las puedo percibir si estoy espiritualmente despierto. Finalmente, recordemos lo que decía un graffiti callejero que nos hace pensar. Estaba escrito: un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se arrugan sus sueños y sus esperanzas. Mantengamos constantemente la juventud en el alma, con una esperanza puesta en el único capaz de sostener el sentido de la vida hasta la otra orilla. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.